Sánchez. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos también a dar cuenta de la noticia de la semana, sin duda alguna. El acuerdo entre el gobierno y Junts para el traslado de competencias a la Generalidad de Cataluña en lo que refiere a la inmigración. Y sobre este particular se viene un debate. El Tribunal Constitucional, ante un debate inédito por la delegación de competencias de inmigración a Cataluña. El tema sería llevado hasta esa instancia. El pacto explica que la delegación competencial se hará por virtud del artículo 150, parágrafo 2 de la Constitución, según el cual el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Las fuentes consultadas exponen que no hay duda de que las competencias en inmigración son de titularidad estatal porque forman parte del catálogo de competencias exclusivas del Estado que recoge el artículo 149. Sin embargo, ese otro precepto, el 150.2, abre la puerta a una posible delegación de la gestión de las competencias que, por su propia naturaleza, lo permitan, lo que remite a un concepto jurídico indeterminado sobre el que pivotará el eventual debate en el seno del Tribunal Constitucional. Eso es lo que se apunta. Pero más allá de todo este tema, está evidentemente que será competencia de la Generalidad de Cataluña otorgar un permiso de residencia o renovarlo, y uno de los requisitos será el conocimiento del catalán. Y este es uno de los puntos que más está generando polémica y sobre todo preocupación. Hay que tener en cuenta que estas competencias se están trasladando, mejor dicho, estas negociaciones las está realizando un partido político que ha venido expresando rechazo a la inmigración. No es un partido que simpatice con los inmigrantes. De allí las múltiples preocupaciones en este sentido. Y seguimos al hilo de la actualidad en el Café Mañanero. Tenemos por otra parte ya, en lo que tiene que ver con el plano político, la reunión que hoy van a llevar a cabo los líderes. Ya es, tengo entendido, la tercera menos de 10 días. Europa busca recuperar la iniciativa frente a un Donald Trump desafiante en la cumbre de Bruselas sobre la defensa y Ucrania. Ucrania no se queda sola. Por cierto, vamos entonces al tema político del día, porque va sobre este particular. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la cumbre de defensa europea en Bruselas, que se realizará en el día de hoy. Y es que horas antes, funcionarios de Ucrania y Estados Unidos acordaron reunirse en un futuro próximo, fue lo que dijo el principal asesor del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, tras una llamada telefónica con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Waltz. Y es que las reuniones son confirmadas en medio de tensiones entre Estados Unidos y Ucrania por la guerra iniciada por Rusia y de negociaciones entre Kiev y Bruselas para mantener el apoyo militar. Yermak, que es el secretario general de Zelensky, dijo que él y Waltz discutieron los próximos pasos hacia una paz justa y duradera durante la llamada. También intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones de seguridad y la coordinación de posiciones en el marco de las relaciones bilaterales entre Ucrania y Estados Unidos. Además, añadió Yermak que los equipos de los dos países habían acordado reunirse en un futuro próximo para continuar este importante trabajo. Y en su discurso diario, Zelensky confirmó que Kiev y Estados Unidos están trabajando en la reunión tras la llamada entre Yermak y Walz, y que se espera ver los primeros resultados la semana que viene. Y es que todo el mundo puede ver lo rápido que se están desarrollando los acontecimientos diplomáticos. Y fue lo que dijo Zelensky en el día de ayer. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas reuniones cruciales que va a tener Zelensky, tanto con la Cumbre Europea de Defensa en Bruselas en el día de hoy, como la de la próxima semana con los Estados Unidos, podríamos decir que ya está en camino los acuerdos necesarios para buscar la paz tan buscada por parte de Ucrania y Rusia. Y también nos preguntamos, ¿realmente está Estados Unidos dispuesto a sacar adelante este proyecto de paz sin tener algunos beneficios, como ya lo planteó Donald Trump en su momento? Y también nos preguntamos, ¿qué beneficios podrá recibir Estados Unidos con respecto a este pacto en el cual Ucrania tampoco se quiere comprometer demasiado? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Donald Trump, que continúa con su talante imperial de querer tomar posesión. Bueno, recordemos primero el canal de Panamá, recuperar la soberanía del canal de Panamá. Ahora es en Groenlandia, y en esa línea pues se da la mano con Vladimir Putin. Por eso vemos esa cercanía, pero es motivo de preocupación. Vamos a ver cómo termina toda esta política, quizás que hemos visto, este talante prepotencia que llena de preocupación no solamente ya a los inmigrantes, porque todo empezó con la inmigración, luego se ha extendido con el tema arancelario, y ahora también es la geopolítica. Mejor dicho, Donald Trump no deja títeres sin cabeza. Pues, Carlos Angulo, vamos pasando también a otros temas del día. Lo que tiene que ver con fútbol o los deportes, destaca la Champions. Ganó el Barça, a pesar de jugar la mayor parte del compromiso con un hombre menos. Pedri, figura del compromiso. Ganó 1-0 en su visita al Benfica. Al Benfica, sí. Dando así una parte muy importante del partido de ida de los octavos de final de la Champions League, que recordemos ya estamos en el formato que todos conocemos y que todos hemos seguido durante años. Esta es la etapa ya de eliminatoria de la Champions League. De aquí ya tenemos sencillamente partidos eliminatorias a doble partido. Este era el partido de ida, el partido de vuelta será la próxima semana, el día martes para ser exacto, donde el Benfica tendrá la oportunidad para la revancha, o sencillamente el Barcelona para sellar su ticket a los cuartos de final, unos cuartos de final que están quedando ya muy bien definidos. El Liverpool también ganó el día de ayer al Paris Saint-Germain, siendo una de las grandes sorpresas, que podría ser el contrincante tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid. Imagínense, Liverpool Real Madrid. Sí, de acuerdo, hasta ahora con están las cosas, ¿no? Exacto, con los primeros resultados de los partidos de ida, los cuartos de final por el bracket de la izquierda sería el Real Madrid enfrentándose al Liverpool. Sería una final anticipada, otra final anticipada, ¿no? Sí. Aparte de la que ya vimos entre el Real Madrid y el Manchester City. Siempre los equipos ingleses en el camino del Real Madrid. Por otra parte, encontramos hoy que Lautaro Martínez rompió un histórico récord vigente desde el año 1972 en la Champions League. El delantero argentino se convierte entonces en el máximo goleador del Inter de Milán en la Champions, al marcar el tanto que selló el triunfo ante el conjunto neerlandés, el Feyenoord. 2-0 ganó el Inter. Habíamos dicho la semana anterior, Carlos, que Italia se quedaba sin representante en la Champions. Casi que se queda sin representante. Casi que se queda sin representante en la Champions, sí. Pero ahí está el Inter, y además haciendo historia. Bueno, felicitaciones a Lautaro Martínez. El Toro, así le dicen. Firmó el 2-0 definitivo. Apenas iniciaba la segunda parte con un potente disparo justo a la escuadra. Esos goles bonitos, ¿no? Sí. Son los que hacen vibrar a la grada. Bien por Lautaro Martínez. Voy a rectificar, Jorge. Entre los brackets de eliminatoria de camino a la final, que será en Múnich este año, Los resultados serían el Real Madrid, que está venciendo por los momentos en los partidos de ida al Athletic de Bilbao, se enfrentaría realmente contra el ganador entre el Arsenal y el PSV. Que el Arsenal, recordemos, arrolló al PSV 7-1. Ah, el PSV, ya, sí. El PSV, muy bien. Sí, es verdad, es verdad. El Arsenal, que ganó 7-1, sería el contrincante del Madrid en los cuartos de final, mientras que el Liverpool, que venció al Paris Saint-Germain, tendría que enfrentarse al Aston Villa, por lo cual sería un encuentro inglés, realmente. Ah, bueno, siempre los equipos ingleses en el campo. Sí, sí, son los que está teniendo justamente... El que gane entre el Aston Villa y el Liverpool va a tener que enfrentarse a la semifinal con el que sea entre el Real Madrid y el Arsenal, así que hay mucha presencia inglesa esa temporada. En todo caso, el Real Madrid, el equipo blanco, se ha convertido en la bestia negra para los equipos ingleses. Sí, después de vencer al Manchester City. Sí, muy bien. Y vamos también más adelante a retomar el tema del béisbol, porque creo que se van configurando los 20 equipos que estarán en la fiesta del próximo año. Claro, hoy termina lo que es la clasificación para el Clásico Mundial. Se terminan de definir cuáles son los equipos que formarán parte de todos los grupos que tendrá lugar en el Mundial del próximo año 2026. Tengo entendido que Brasil sé que ha clasificado, un partido apretado ante Alemania, ha clasificado finalmente. Tenemos ahí otro representante latinoamericano, Brasil, Carlos Angulo, que de alguna forma cuenta en su plantilla con algunos venezolanos nacionalizados, sí, que he visto reforzados. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta porque estamos hablando de inmigración y que es un renglón de este espacio radial, el Café Mañanero. Y por otra parte, vamos a dar cuenta de lo que pasa en el mundo del ciclismo. Estamos ya a las puertas de iniciarse las grandes, como es el Giro de Italia, y vamos a ir despejando más o menos cuáles son las cartas que tendremos en la representación latinoamericana y también española. Pero antes de dar cuenta también de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, me encontraba por acá algo muy especial, sí, que me parece, que decía el rey Felipe VI y que tiene que ver con nuestra principal herramienta de integración o comunicación, que es nuestro idioma español. El rey Felipe VI engloba a todos los países hispanoamericanos, pero también a los hispanohablantes que residen en otros países. Es el caso de Estados Unidos, donde el Instituto Cervantes tiene 5 centros y donde el español supera con creces a las demás lenguas en la enseñanza secundaria y universitaria, un país que alcanzará en 2050 los casi 100 millones de hispanohablantes, lo cual le hace aún más llamativo aquella decisión que se ha mencionado de retirar la lengua española como un elemento de comunicación de la propia Casa Blanca. Seguramente será temporal, porque a fuerza de los hechos demoscópicos y democráticos acabará siendo la segunda lengua de más uso y con influencia política. El español está en América tan vivo, es tan vibrante, que puede decirse sin temor a exagerar que de América dependerá en buena medida su evolución futura. Allí convive con las lenguas indígenas de los territorios hispanoamericanos, el quechua, el aymara, el náhuatl o el zapoteco, enriqueciéndose en palabras y vocablos en un camino que, como bien sabemos, es de ida y de vuelta. Nuestra comunidad lingüística engloba a todos los países hispanoamericanos, pero... Claro que sí, los países hispanoamericanos. Y hay que corregir en ese sentido, Carlos, porque con facilidad hablamos de Latinoamérica y Latinoamérica, y son más Hispanoamérica que Latinoamérica, ¿no? Esa es la realidad. Y encontramos, por cierto, una nota hoy, un estudio que indica que el idioma español, y esto ya no sé cómo se explicaría, sería el lenguaje más feliz del planeta. Vaya noticia hoy. El idioma español. Y hacía referencia el rey Felipe VI al hecho de que Donald Trump eliminara la versión de la Casa Blanca en español. Sí, la página web, ¿no? Tenía un apartado en sí, español. Sí, de hecho, ha eliminado todas las versiones en otra lengua que no sea el inglés. Esta ha sido la denuncia por parte de cientos de americanos que hablan en otros idiomas, desde lo que puede ser el español, al igual que el portugués, y por supuesto lenguas africanas o de alguna origen árabe, que es una gran mayoría dentro de los Estados Unidos, se ha eliminado cualquier otra versión que no sea únicamente el inglés como idioma oficial por parte de los medios estadounidenses, haciendo también un hincapié en las nuevas legislaturas que está planteando la, bueno, lo que es la nueva presidencia de Donald Trump, entre los cuales recordemos también, ahora solo reconoce dos géneros dentro de todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, y afectado también a la forma de identificarse, los pasaportes y licencias de conducir en las personas que habían hecho algún tipo de transición de género. Se pierde, además, evidentemente, de tener un gesto con una comunidad numerosa, ya de 60 millones que habla el español, bueno, y de muchos estadounidenses, sí, sí, que deciden estudiar el español como segunda lengua también. De hecho, se ha demostrado, hay uno de cada cinco estadounidenses que hablan una segunda lengua, por lo cual... Principalmente el español. Exactamente, entonces estamos hablando de un gran porcentaje dentro de un país con más de 300 millones de habitantes. Bueno, Donald Trump, tan gruñón, se está perdiendo entonces el español, que pasa a ser, atención, el lenguaje más feliz del planeta. Se lo está perdiendo. Un estudio reveló que el español usa más palabras positivas que negativas, posicionándolo como el idioma más optimista. ¡Que viva el idioma español! Aquí dentro de España también está pasando algunos apuros. Hoy encontramos algunas reticencias, ¿no? No solamente es Donald Trump el que ataca el español, y es el segundo idioma más hablado en el mundo en términos comerciales. Sí. Es una lengua potente y es nuestra herramienta de comunicación aquí en el Café Mañanero. Bueno, viene Nicky Cuervo por aquí. Nicky Cuervo, sí, efectivamente, que nos comparte, atención, el adelanto, no, y el desarrollo también de las noticias más importantes del mundo del espectáculo en una jornada intensa que tenemos en nuestro espacio, con muchas entrevistas, con muchos mensajes. A ver, repasamos entonces por aquí lo que nos comparte Nicky Cuervo. Insisto, lo más destacado en el apartado del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Taylor Swift, fraude con entradas del Eras Tour, dos arrestados por robar y revender. Fallece Chris Jasper, el genio musical detrás del éxito de Isley Brothers. La Santa Cecilia, música, migración y lucha en su regreso a Chicago. Maluma inaugura su discoteca 903 en Medellín. Mi casa es tu casa. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de David Gilmour de Pink Floyd y Kiki Dee. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Bueno, pasamos inmediatamente al calendario, Carlos Angulo. ¿Qué dice el calendario? ¿Qué dice el 6 de marzo? Recordamos que el día de hoy, el 6 de marzo, este jueves, es el Día Internacional del Escultor. De igual forma, el 6 de marzo es conocido en las efemérides del día, y los reconocimientos tenemos que hoy es el Día del Logopeda, justamente hablando de la importancia del idioma y el lenguaje, mientras que entre los aniversarios que suceden un día como hoy, hace 123 años, Jorge, es cuando se legalizó oficialmente el Real Madrid Club de Fútbol, celebrando así un club nacido a finales de 1900, ya 125 años de historia. De igual forma que el 6 de marzo es el día en el que nace Gabriel García Márquez. Hoy se cumplen 98 años del nacimiento del escritor colombiano más universal, premio Nobel de Literatura en el año 1982, y por supuesto uno de los principales exponentes de la literatura en idioma español. Nuestro recuerdo, nuestro homenaje a Gabriel García Márquez, aquí también en el Café Mañanero. Recientemente, bueno, Fonseca fue el que le rindió un homenaje a García Márquez, ¿no? Sí, el Gabo. Sí, Gabo, popular Gabo, el escritor más importante de todos los tiempos en la literatura en español. La discusión se mantiene si era Cervantes o Gabriel García Márquez. Sí. Pero resulta que Gabriel García Márquez ha logrado vender en más idiomas, lógicamente una literatura mucho más evolucionada. Y si, yo pienso que a veces es injusto ubicarlo porque fueron en tiempos totalmente diferentes. Claro, sucede esto como cuando comparas un futbolista de otra época con los modernos. Sí. Entonces hoy recordamos a Gabriel García Márquez. Estaría cumpliendo 98 años. Sí, siempre que llegan estas fechas abundan los homenajes aquí en el Café Mañanero. ¿Y qué tenemos por estos días? Hombre, la obra, su obra maestra, ¿no? 100 años de soledad, que está en la pantalla de Netflix. Sí, justamente la serie de televisión, o bueno, la nueva miniserie, que recordemos, no se ha estrenado al completo. O sea, justamente se estrenó la primera parte de la novela universal y se espera justamente que a mediados de este año es que llegue la segunda parte de esta adaptación, que ha sido bien recibida tanto por la crítica como por una parte de la audiencia, que recordemos también existen los críticos de que dicen que ningún tipo de adaptación se puede comparar con la obra original. Claro, no, es desde luego insuperable. El libro como tal, además, que es sí, muy sí. complicado. De hecho, el mismo García Márquez habría dicho que habría escrito la obra pensando en que no se llevara al cine. Claro, que no fuera adaptable. Sí, que fuera solo eso, literatura. Y la verdad es que alcanzó lo máximo. El premio Nobel de Literatura. Muy bien. Celebrando entonces aquí el natalicio de García Márquez. Recordemos su voz en una entrevista que le hacía un periodista, Germán Castro Caicedo. Era muy reacio a dar entrevistas. No sé si me van a odiar o si me van a querer. No sé si se me odian o si me quieren. Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales un escritor escribe. Ahora, el problema después de 30 años de estar escribiendo es que uno no sabe, no tiene la menor idea de lo que la gente piensa realmente de uno. Decenas de periodistas de todo el mundo habían intentado hacer un reportaje de televisión con García Márquez, pero él es un hombre supremamente tímido y se había negado casi que sistemáticamente. Sin embargo, este año él decidió contar parte de su vida y para eso escogió una programadora de televisión colombiana y un periodista también colombiano. La suerte la tuvimos RTI y yo. Leyendo algunas cosas suyas. Sí. Una entrevista, invito precisamente a seguir en las redes sociales, es un documento. No se puede calificar de otra forma. Entrevista de el periodista Germán Castro Caicedo a Gabriel García Márquez, que además de ser un escritor extraordinario, también era periodismo. Hacía periodismo Gabriel García Márquez. Hoy celebramos su natalicio aquí en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estará Carlos Ángulo repasando las tendencias en las redes sociales y también tendremos un invitado en el apartado musical. Estaremos conociendo un nuevo talento de la música latinoamericana. El Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. Nicky Cuervo a esta hora nos trae las noticias más importantes del mundo del espectáculo, mientras Carlos Ángulo en breve nos estará compartiendo las tendencias en las redes sociales. El pasado 28 de febrero, Maluma abrió oficialmente su discoteca 903 en Provenza, Medellín, en un evento exclusivo con amigos, familiares y artistas urbanos como Golpe a Golpe y Yori Boy. El nombre del club hace referencia al primer apartamento del cantante y busca transmitir un ambiente acogedor con el lema Mi casa es tu casa. El público podrá disfrutar del nuevo club a partir del 6 de marzo con fiestas que incluyen clásicos de reggaetón. Este negocio se suma a su faceta empresarial, donde ya cuenta con el restaurante Casa Eterna, su marca de mezcal Contraluz, un criado de cabellos y su sello discográfico y mucho más. La discoteca ofrecerá entretenimiento nocturno y conciertos de géneros como reggaetón, trap y bachata. Maluma aseguró que separará su faceta artística de la empresarial enfocándose en la rentabilidad. Con esta apertura se une a otras celebridades como Karol G, Wes Cole y Jefferson Cosio, quienes también han invertido en la vida nocturna de Medellín. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. La Santa Cecilia, la banda mexicana radicada en Estados Unidos, reafirma su compromiso con la comunidad migrante a través de su música. Tras su exitoso debut en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México el 1 de marzo, el cuarteto llega a Chicago el 7 de marzo para presentarse en el House of Blues. La vocalista, la Mary Soul, destacó que su música busca abrazar y dar voz a los inmigrantes con canciones como Ice, que denuncia la persecución a indocumentados. Pepe Carlos, orgulloso de sus raíces oaxaqueñas, resaltó la importancia de preservar la identidad cultural y criticó la falta de una reforma migratoria. El grupo también presenta su nueva cumbia Los Años, una oda a las relaciones duraderas. Con 18 años de trayectoria, siguen unidos por la pasión musical y el compromiso social, prometiendo una noche llena de ritmo y emoción en su concierto en Chicago. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, que nos comparte las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Y Carlo Angulo, a continuación, las tendencias en las redes sociales de este jueves 6 de marzo. Carlo Angulo, ¿de qué se habla o de quién se habla? Lo más comentado, Jorge, estamos viendo el nombre de Marc Anthony, quien justamente, digamos, perdió los estribos luego de recibir un botellazo de aguardiente en su show en la Feria de las Flores en la ciudad de Barranquilla. El cantante empezó a desafiar a los fanáticos y diciendo que dieran la cara, se viralizó justamente el momento en el que se puede ver la catástrofe y de cómo después de recibir el botellazo en Colombia, Marc Anthony visualmente se enoja, el video se ha hecho completamente viral y por supuesto que comparten acerca de la reacción que tuvo el cantante y si fue profesional o no, la manera en la que se dirigió a su audiencia. Entre otras de las tendencias en las redes sociales tenemos el nombre de Mickey 17, la nueva película del director Bong Joon-ho. El director de Parásitos, el ganador del Oscar en el año 2019, está de regreso con Robert Pattinson en una cinta que llega a los cines este próximo viernes, el día de mañana 7 de marzo, dando así el regreso del director en más de 5 años al mundo del cine. Entre otras de las tendencias del día, por supuesto, tenemos el nombre del Barcelona, que venció al Benfica el día de ayer, y nombres como el de Anita, al igual que el de Montoya, forman parte de lo más comentado por justamente el programa La Isla de las Tentaciones. El hashtag Feliz Jueves forma parte de lo más comentado, de igual forma que el inicio de la cuaresma. Recordamos que estamos en el periodo previo a la Semana Santa, y junto con el hashtag de Daredevil Born Again, la nueva serie de Disney Plus llega finalmente a la plataforma, estrenando su nueva temporada. Ya están disponibles sus dos primeros episodios, cerrando así los principales temas de conversación en las tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales de lo que se habla en estos momentos. En breve estaremos ya compartiendo una entrevista, pero antes escuchamos a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Chris Jasper, el talentoso teclista y cantante y compositor que ayudó a transformar el sonido de Isley Brothers en los años 70 y 80, falleció el pasado 23 de febrero a los 73 años tras una lucha contra el cáncer. Formado en la Juilliard School, Jasper aportó sofisticación musical al grupo, fusionando R&B con elementos de la música clásica y el jazz. Durante su tiempo con la banda, los Isleys lograron grandes éxitos como That Lady y Fight the Power, alcanzando múltiples álbumes en el top 10 de Billboard 200. En 1984, Jasper y otros miembros más jóvenes fundaron a Isley Jasper Isley, destacando con Caravan of Love. Más allá de su trabajo con los Isley Brothers, continuó su carrera en solitario y en producción musical hasta su último álbum en el 2023. Su legado queda en la evolución del R&B y en la sofisticación sonora que llevó al grupo a la cima. Recordemos la música de Isley Brothers. música que nos acompaña en el Café Mañanero. Aquí viene Nicky Cuervo siempre con todo lo que ocurre en el contexto internacional. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, Patacón Tostado, rica gastronomía colombiana. Abre desde las 9 de la mañana y va hasta las 11 de la noche. Jornada continua, Patacón Tostado. Decirles también que para conseguir los productos latinoamericanos en Valencia hay dos puntos, y atención, Aldetal en Casa Latino Abad, en la Avenida La Plata 107, productos latinoamericanos importados de las mejores marcas. Y también podemos conseguir, atención, estos productos al por mayor, y este es un mensaje directo para tenderos, seguramente dueños de tiendas. Está Nostálgico Food en la Avenida Doctor Guzmán número 26. Para que usted no haga fila, para que usted ahorre tiempo y, por supuesto, dinero. No lo olvide, Nostálgicos Food abre todos los días desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, esto de lunes a sábado. Es una tienda especializada precisamente para tenderos. Y escuchamos nuevamente a Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Nos ponemos al día. Un día como hoy, un 6 de marzo de 1947, nació en Bradford, Yorkshire del Oeste, Pauline Matthews, más conocida como Kiki Dee, una de las voces más representativas del pop británico. Se hizo mundialmente famosa en 1976 con la canción Don't Go Breaking My Heart junto a Elton John, alcanzando el número uno en el Reino Unido y Estados Unidos. Fue la primera artista femenina británica en firmar con el sello Mountain, abriendo camino para otras cantantes en la industria. Su éxito I Got The Music In Me de 1974 consolidó su carrera como solista y sigue siendo un himno en el pop y en el soul. En 1985 participó en el Live Aid interpretando su icónico dueto con Elton John y colaborando con otras canciones durante el evento. Recordemos la música de Kiki Dee. Llevamos una jornada frenética en el Café Mañanero. Este jueves, en 6 de marzo, llevamos una semana pasada por agua. Pero aquí está precisamente el encanto, con todo lo que vamos encontrando en la actualidad musical. Y pensar que nos quedan cosas todavía muy importantes. Nos queda la información deportiva, la Champions, que está el rojo vivo, el Barça, que se ha traído un triunfo importante en su visita al Benfica. Daremos cuenta también de lo que pasa al otro lado del Atlántico con Copa Libertadores de América y la Copa Suramericana. Y Carlo Angulo está preparando por ahí también cómo están quedando las cosas en lo que respecta al Clásico Mundial de Béisbol, donde, por cierto, amigo Omar, Colombia logró su tiquete la noche antepasada, sí, tiquete directo, y además una clasificación espectacular, histórica. Bueno, tenemos mucho para compartirles en el Café Mañanero, pero también tenemos, como no, invitados. Dale, ponte pa' mí, que esta noche nos vamos de roce por ahí. Tú sirves un vinito, que yo prendo la weed. Ay, que yo prendo la weed. En este espacio no nos cansamos de repetir que Colombia se ha convertido en una fuente inagotable de cantantes, músicos en general. Y nos place hoy presentarles a un nuevo talento. Está radicado aquí en España. Está ya impulsando su proyecto musical. La canción que escuchamos se titula Ponte Pa' Mí. Se hace llamar como Lican o Lican, no, ¿no? Hoy se vale todavía dudar de cómo se pronuncia, pero en cuestión de un corto tiempo, este va a ser uno de los nombres más populares en el mundo de la música. Lican, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido al Café Mañanero. Hey, hey, hey, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por aquí, Like and Don, represent. Pues nada, súper agradecido por estar aquí, por hacer parte del Café Mañanero en Latinos FM. Pues nada, venimos a compartir buena música. Laika es un cantautor colombiano. Esta canción que estamos escuchando precisamente es de su autoría, pero nos contaba a extra micrófono de que ya incluso alguna de sus obras ha alcanzado la distinción de ser nominada a los premios Grammy, lo cual pues ya indica que hay algo para mostrar. Hablemos acerca de lo que vienes haciendo en el mundo de la música. ¿Qué es lo que hace? Estamos escuchando aquí un reggaetón, rap, mezcla. ¿Dónde te ubicamos? Vale, lo mío se representa como música urbana alternativa, que es la fusión de diferentes ritmos, entre los que está el blues, el rap, el soul, el R&B, el reggae. Ahora vengo con una propuesta de afrobeat y dancehall que viene súper fuerte para el verano. Entonces siempre trato como de moverme dentro de las aguas de la industria urbana, siempre sin dejar las raíces del rap, que es lo que me representa a mí. Laikan, podremos decir, a la hora de presentarle entonces, que está haciendo la música que está de moda. Exactamente, lo que está pegado. Sí, hablemos ahora acerca de las canciones en que ya has publicado. Decía a la hora de presentarte de que tenemos la canción Ponte Pa' Mí. Ponte Pa' Mí es sí. Lo más reciente, bueno, de hecho lo más reciente acaba de salir del horno, que lo podemos soltar hoy en primicia, me la entregaron ayer, es un afrobeat, pero Ponte Pa' Mí fue una canción que se trabajó en Colombia y se rodó el video aquí en las playas de Valencia el año pasado en el verano. Entonces es una canción que invita a, que trata como de ese chico que invita a la chica a salir, vámonos a dar una vueltica, lo que llamamos en Colombia un roce, un rocecito por la ciudad, una un vueltica, paseo. Un paseo, un borondo. Entonces es como esa borondo. Picardía de invitarla, vámonos, nos tomamos un vinito, alguito de beber, prendemos alguito, vamos a disfrutar de un mirador y de pasarla bueno. Entonces de eso se trata, para dedicársela a la crush. Muy bien. ¿Y cómo es eso de que tienes una canción que ya incluso fue nominada a los Latin Grammy? Vale, esa canción se llama Sola. La canción trata de aquella mujer que por diferentes circunstancias de la vida y a causa del maltrato de un hombre tomó la decisión de quedarse sola y ya no cree en el amor de los hombres. Esa canción la compuse sobre una pista de dancehall y se grabó principalmente en versión acústico junto con el maestro Víctor Talero. Entonces hubo una agrupación de cumbiecita de Colombia, que la cumbiecita es la mezcla de todas las cumbias latinoamericanas, la cumbia mexicana, la cumbia argentina, la cumbia colombiana. Las fusionan y sacaron un ritmo que se llama cumbiecita, que lleva una mezcla de ritmos galácticos, electrónicos, con la esencia y las raíces de la cumbia. Entonces esa agrupación que se llama Los Manes, les gustó la canción, me hicieron la propuesta de hacer la versión y ellos postularon su álbum a los premios Latin Grammy en el año 2021. Sí, en el 2021. Entonces dentro de ese álbum iba mi canción Sola y por ende estaba yo nominado, la canción estaba nominada como mejor compositor. Escucha, bueno, también muchas personas nos están siguiendo a través de las redes sociales y también este espacio, recordemos que lo compartimos en nuestro canal Latinos Televisión. Hoy nos visita Laika, un joven artista colombiano que nos está presentando su música. Está radicado en España. Decía que está haciendo música de moda, que no es otra cosa que la música urbana que se ha tomado al mundo entero. Es un cantautor, es un artista completo y está dispuesto a desarrollar todo su proyecto aquí justamente en España. Cuéntanos, ¿desde cuándo estás en España y qué estás haciendo en estos momentos? Vale, ya llegué a España hace exactamente un año. Cumplí el 19 de febrero, cumplí un año de haber llegado aquí a España. Y pues nada, desde que llegué empecé como todos a guerrearla y trabajando, moviéndome por todos los lados. Actualmente trabajo en obras y salgo y le dedico, tengo mi estudio de grabación, mi home studio, entonces salgo de trabajar y me dedico a hacer música, entonces ahí dividimos la cosa. entre la música y el trabajo, está intentando abrir ese paso en el mercado español. La cosa no es fácil, pero yo creo que con el talento que tiene, lo puede lograr. Y es cuestión de que le sigan. Se nos ha complicado un poco la cosa a la hora de querer compartir la radio con las redes sociales, que a veces pues no se ve limitado a la hora de hacer sonar las canciones. Por lo tanto, toca invitar a nuestros oyentes y a las personas que nos están siguiendo a que te ubiquen en YouTube o en las plataformas digitales donde podamos encontrar tu música. ¿Dónde estás? Estamos por todos los lados. Estamos en YouTube, en Spotify, en Deezer, iTunes, mejor dicho. Ustedes pueden buscar Lycan Don. Para los que no saben cómo se escribe Lycan, es L-Y-C-A-N espacio D-O-N, Lycan Don, pero se lee Lycan. Lo buscas así y ahí te aparezco por todas partes, YouTube, Spotify. Y pues nada, invitarlos a que me sigan, a que sigan mi música y que le den like, que comenten todo. Cualquier granito de arena sirve. A nosotros los artistas todo eso nos sirve de mucho. Like para Lycan, así como lo escuchan. Like para like. Yeah. Bueno, se ponen estos nombres que hay veces para uno que es un poco complicado, pero miren cómo son las cosas. Esto no les ha impedido triunfar a los artistas de la música urbana. Lycan Don, ¿no? Sí, señor. Muy bien. ¿Y qué traduce Lycan Don? Vale, Lycan Don, no sé si... Lycan Don, sí, Lycan Don. Hubo una serie, bueno, una saga de películas que era de la batalla de los hombres lobo contra los vampiros. En Colombia se llama Underworld, aquí no sé si se llama Inframundo, que es esa guerra entre hombres lobos y vampiros. Entonces un hombre lobo pues es un licántropo, entonces eran los Lycans. Entonces de ahí sale el Lycan, que es ese hombre que se convierte en bestia. Entonces musicalmente traduce a que yo puedo tener canciones que son románticas, que pueden agradar a las chicas, que pueden hacerte sentir super high, como también existen las tiraderas dentro del género, que sí, que son más pesadas, más hip hop, más underground, más fuerte. Entonces saco la bestia y me convierto. Quédense entonces con este nombre, pero sobre todo con sus canciones. Lycan Don. Yeah. La canción más importante que encontramos, lo que está publicando hasta el momento en las redes sociales, Ponte Pa' Mí. Esa ya tiene videito y todo. Sí, ya tiene. Y tiene algún sello ya acá en España. Lycan, muchas gracias por visitarnos y te deseamos, por supuesto, muchos éxitos. Vale, entonces, pues nada, la invitación a todo mundo para que me sigan. Lycan Don por todas las redes sociales, en Instagram como @LycanDon, rayal piso, guión bajo, no sé cómo le digan, music, Lycan Don, rayal piso, music. Entonces por ahí van a estar los temitas y ya saben, ¡buah! Déjame chuparte el ombligo, mami, que esta noche nos vamos de roce por ahí. Tú sirves un vinito que yo prendo la weed. Ay, que yo prendo la weed. Yeah, shake it out. Así que ponte pa' mí, que esta noche nos vamos de roce por ahí. Tú sirves un vinito que... Bueno, Carlos Angulo, ya estás viendo, estás escuchando, ¿no? Lo que hay por aquí, ¿no? Muy buena música. Sí. ¿Qué futuro le ves? Bastante pegajoso y creo que va a tener un muy buen verano. Pues ahí está. Si lo dice Carlos Angulo, así será. Este es el hombre de la música aquí en el Café Mañanero, junto con Nicky Cuervo. Nos preparamos para dar cuenta de el personaje del día en el Café Mañanero. Antes por aquí creo que está Nicky Cuervo. Bueno, la verdad es que nos quedan muchos temas todavía por compartir en el Café Mañanero. Estamos pletóricos en el día de hoy. Vamos entonces con este apartado. Atención, el personaje del día. ¿Cómo están las cosas? En el Café Mañanero, el personaje del día. Carlos Angulo, ¿de quién se trata? El personaje del día es Elon Musk, quien aseguró que la seguridad social es la mayor estafa y el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos. Hablamos así una vez más de cómo el nuevo asesor de Donald Trump, el CEO de Tesla y el líder de Dodge, ha generado una vez más polémica Estamos hablando de cómo Elon Musk asegura justamente que la seguridad social es el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos. Uno de los programas gubernamentales de apoyo económico para millones de estadounidenses, el hombre más rico del mundo asegura que es un fraude y afirma que la administración del Seguro Social se trata justamente de una estafa que no es nada rentable para el gobierno y que debe arreglarse cuanto antes porque el problema solo se agravará en el futuro, dando a entender así que la seguridad social está bajo ataque y que el verdadero objetivo justamente es poder reorganizar el sistema. Gracias, Carlos. De inmediatamente, Nicky Cuervo cerrando ya el apartado del entretenimiento y nosotros que nos preparamos para cerrar con broche de oro la información deportiva. Un día como hoy, un 6 de marzo de 1946, nació en Cambridge, Reino Unido, David Gilmour, una de las leyendas más influyentes de la música rock. Se unió a Pink Floyd en 1968, poco antes de la salida de Syd Barrett, y se convirtió en la voz y guitarra icónica de la banda. Su estilo y solos como Uncomfortably Numb lo sacaron como uno de los mejores guitarristas de la historia. Como solista, lanzó 4 álbumes de estudio y varios en vivo con gran éxito en las listas de Estados Unidos y Reino Unido. En 1996, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll con Pink Floyd y en 2003 fue nombrado Comendador del Imperio Británico. Recordemos la música de David Gilmour con Pink Floyd. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La actualidad deportiva en el Café Mañanero. Tenemos que hablar indudablemente de la Champions. Enhorabuena a todos los seguidores del Barcelona porque su equipo, en una actuación memorable, logró una victoria pese a jugar la mayor parte del compromiso con un hombre menos. Bien entonces por el Barcelona en el marco de los octavos de final de la Champions, donde también encontramos una victoria muy interesante de el Liverpool en condición de visitante ante el Paris Saint-Germain. Y la verdad es que le reafirma esa condición de favorito al Liverpool. Así están las cosas entonces en lo que tiene que ver con el máximo torneo de clubes de Europa. La información deportiva a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas. Envío de dinero, además, cuenta bancaria con el pasaporte, acceso a microcréditos, préstamos personales. Es el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Iqualo. Pues entramos en detalles de la actualidad deportiva, que también implica hablar de la Europa League. Luego de la Champions, por cierto, mención para Pedri, que fue la figura de ese compromiso. Repito, la visita del Barça al Benfica. Hoy turno para la Europa League. Adolfo Jiménez del Río. Después de tener la jornada de octavos de final de la Champions de la ida, tenemos también la ida de la Europa League. Y es que la emoción no para del fútbol, porque precisamente a las 6:45, la Real Sociedad, el equipo español que sigue luchando en esta competición, recibe al Manchester United. Tremendo partidazo, esperamos ver en Anoeta. El FCSB recibe al Lyon a la misma hora, 6:45, y a la misma el Fenerbahce al Rangers, el AZ al Tottenham. Y ya para las 9 de la noche, el Victoria Pilsen al Lazio, el Glim al Olympiacos, el Ajax al Frankfurt y la Roma al Athletic de Bilbao. Esperamos ver tremendos partidazos en esta Europa League. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente también a lo que tiene que ver con el fútbol suramericano en Copa Libertadores de América. Barcelona de Ecuador derrotó 3-0 a Corinthians de Brasil. Belgar cayó ante Cerro Porteño 0-1 y Iquique cayó ante Alianza Lima de Perú. Alianza anda bien. 1-2. Entre tanto, en Copa Suramericana, destacamos los resultados. Puerto Cabello 3, Metropolitano 0, Aurora 0, Gualberto 1, sí, Unión Española, y en los lanzamientos del punto penalti se impuso al Everton. Sí, estamos hablando de Copa Suramericana. Y el Once Caldas venció a Millonarios por la mínima diferencia. Pues bien, vamos dando cuenta también, Carlos Angulo, estamos pendientes del Mundial de Béisbol, porque se están conociendo los últimos clasificados para la fiesta del próximo año. ¿Qué ha pasado? Hoy justamente se juega en Brasil o Alemania el último boleto disponible para el evento. Ya después de que Brasil venciese a China Taipei, solamente le queda vencer a Alemania para pelearse el último boleto disponible, en los cuales justamente, recordemos, ya Colombia está clasificada, forma parte de los equipos que formarán parte del próximo Clásico Mundial de Béisbol, que las fechas están pautadas entre el 5 y el 17 de marzo del año 2026. Hablamos así del nuevo Mundial, que tendrá justamente ya a sus últimos clasificados. Hoy termina la ronda clasificatoria, sellando así el pase de Brasil o de Alemania. El juego tendrá lugar a las 18 horas aquí en España, será a la 1 de la mañana. Finalmente, ¿cómo quedó la cosa con España? Estaba buscando también figurar en ese próximo Mundial de béisbol, que... Bueno, se está jugando en Estados Unidos y también en Asia. Creo que a España le tocó por allá, por Asia. Y vamos echando el cierre, si nos puedes compartir también la información de cómo quedaron las cosas para España, que no pudo finalmente. Estaba viendo por acá, en China, Taipei se llevó el segundo cupo. Sí, efectivamente, ahora sí. Lo teníamos. Sí. Se llevó el segundo cupo, no pudo ser para la representación española. Estaba integrada principalmente por peloteros de origen latinoamericano. Los países europeos que han clasificado finalmente son Gran Bretaña, Italia, Australia, República Checa y los Países Bajos por los momentos. Recordemos, sí, que Alemania puede sellar el último pase si vence a Brasil el día de hoy. Muy bien. Países Bajos, que es el equipo, y República Checa, de los países más fuertes en béisbol acá en Europa. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Ya por aquí llega la reina, Rubí con M de mujer, dispuesta a ponerle adrenalina. Estamos en el mes de la mujer. Bueno, hicimos el día de la mujer, pero nos tomamos ahora, ya no es solamente la semana, Carlos Angulo, es el mes de la mujer, el mes de marzo. Empezamos felicitando, por supuesto, a nuestra compañera Rubí, que ya viene. Es este fin de semana, este domingo, Día Internacional de la Mujer. El sábado, no, pasado mañana es más cerca. Mañana una entrevista muy especial, por cierto, con una diputada de origen latinoamericano, sí, Yaisel, sí, Sánchez, aquí en el Café Mañanero. ¡Feliz día!